ideología en el sentido de que esa es la forma de generar un ambiente amable para las inversiones. Ellos desarrollan políticas siempre que van en esa dirección y a costa de los derechos y los salarios de los trabajadores. Para eso es indispensable tener un sindicalismo débil. Y si fuera inexistente, mejor. Saben que inexistente en la Argentina va a ser un poco difícil, entonces buscan por todas las formas posibles, a través de la cooptación en algunos casos, a través de, por ahí y en algunas circunstancias, incluso frente a delitos efectivamente cometidos, digamos, pero esto usado como ariete sobre todos los dirigentes sindicales y no sobre aquellos casos concretos que pueda haber, para extender una cultura de antisindical, una ofensiva que incluye necesariamente no solo a la justicia, a todos aquellos jueces que intenten fallar a favor de los trabajadores, sino también con relación a los abogados laboralistas, a los que también se los demoniza, y bueno, que por supuesto me siento solidario con ellos, ¿no? Me parece que forma parte todo de esta idea que como núcleo tiene lograr un achique de la participación del trabajo, la distribución del ingreso, o sea, modificar lo que fue una participación mayoritaria del trabajo en el ingreso en la República Argentina. Y eso ya lo han empezado a lograr, ya han atacado los ingresos de los trabajadores pasivos y de los informales al bajar el nivel de movilidad del aguache. Lo siguen haciendo con el empleo público, donde se producen en todo el país y permanentemente despidos colectivos, y también en el sector privado, donde hay empresas que cierran producto de la no recuperación económica que estamos viendo. Carlos, respecto a decías vos, quieren un sindicalismo o un movimiento obrero débil, ¿cómo ves vos, en función de tu experiencia, este reordenamiento que quiere tener la CGT en función de que el actual triunvirato se manifestó en crisis o se entró en un escenario de crisis luego de la movilización del 21F, y de acá para adelante parece reacomodarse ese tablero? Todo aquello que sea un gesto y un proceso en favor de la unidad del movimiento obrero, yo lo voy a ver bien, porque lo considero un elemento sustantivo y fundamental. Ahora, me parece que todavía estamos lejos, estamos viviendo un momento de intensa fragmentación, en el sentido del gobierno ha logrado mantener esa división. Creo que va a haber que hacer un gran esfuerzo, pero además un gran esfuerzo para compatibilizar posiciones que son muy distintas, ¿no? Y no es que me preocupe centralmente que haya sectores que sean más negociadores y sectores que sean más combativos. Siempre en la historia de nuestro movimiento obrero siempre ha existido. Pero me parece que hay sectores que están leyendo mal esta realidad, en el sentido de que creen tener espacio para cierta interacción excesiva o cierto búsqueda de equilibrio con el gobierno, cuando por un lado el gobierno no tiene ningún interés en eso, porque finalmente acá no se va a salvar nadie. Si alguno cree que va a haber un sindicato que le va a ir mejor que a otro, a la larga no le va a ir bien a ninguno. Y por otro lado, porque hay también un estado de conciencia colectiva que queda como memoria y queda como un activo, que a mí me parece que eso se está dejando, no se tiene en cuenta suficientemente. Acá hay cierto límite que ha puesto el pueblo argentino, en nuestra sociedad, en distintos sectores, producto de haber vivido recientemente una experiencia muy fuerte, como fue la de estos 12 años y medio. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, siempre está el intento de los gobiernos neoliberales y de la derecha en nuestro país, de los sectores dominantes, borrar la conciencia que va logrando nuestro pueblo para que siempre haya que empezar de vuelta. no lo lograron con el peronismo del 45-55, porque volvió, y claro, después fue quedando más lejos en el tiempo esa etapa, pero ha aparecido este nuevo largo decenio que otra vez deja un punto de avance. No estoy diciendo que vamos a volver a la situación del 2003, pero creo que lo que ocurrió en estos 12 años son como un piso del cual no se va a retroceder. Y la prueba fue cuando salió el fallo del 2x1, cómo se movilizó la gente. La prueba es cómo se movilizó con la reforma previsional cuando vio que eran atacados todos los jubilados del país. La prueba es el 8 de marzo, donde las mujeres han asumido un nunca ni una menos, que me parece también un piso civilizatorio sobre el cual se están parando para producir una transformación muy importante, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Digamos, son esos pisos sobre los que el gobierno y el oficialismo creen que pueden avanzar para imponer su sentido común, y me parece que eso de ninguna manera va a ocurrir, y eso es lo que nos va a permitir empezar a construir una oposición que pueda aspirar a cambiar este gobierno. Perdón, de todos modos, el ministro Duhovne ayer reunido con... Perdón, porque está muy lejos. Hola, sí. No, digo que Duhovne, con la titular del FMI ayer, prometió que seguiría avanzando en la desregularización laboral. Así que siguen avanzando, siguen profundizando sus medidas. Yo no digo ni por asomo que ellos no lo intenten. Más aún, creo que están recomponiéndose del golpe duro que recibieron con el rechazo a las reformas, y a pesar de que la obtuvieron la reforma previsional, está claro que ha sido una victoria pública, ¿no? Una victoria que ha dejado un enorme costo político. De hecho, es lo que ha generado el comienzo de una construcción más fuerte desde la oposición. Pero sí, seguro ellos van a seguir intentándolo. La Lagarde no puede decir otra cosa que la que ha dicho, es coherente con su historia. Y me parece que la doctrina del Fondo Monetario Internacional, que parece que a veces se ayorna un poco y se da cuenta que sus recetas han fracasado en todo el mundo, y en otro momento las repite de una manera sistemática, bueno, lo van a intentar acá, así no fue, pero yo creo que esta vuelta va a haber mayor rechazo y mayor consistencia en la respuesta. Carlos, la última de mi parte, decías que se dejó un piso bastante interesante respecto a lo que fue los últimos 12 años de gobierno kirchnerista peronista, y el último fin de semana en San Luis hubo un encuentro, si se quiere, tendiente a mirar el 2019 con unos ojos esperanzador. ¿Qué nos puede decir al respecto, como para ir cerrando la nota? Ya, casualmente en la reunión, en la mesa donde estuvimos debatiendo sobre economía y trabajo, yo sostuve esto mismo, sobre este piso, porque estoy convencido de eso, y que es un activo que no quiere decir vivir de recuerdos, ni nostalgia, ni repetir siempre lo mismo. Estoy hablando de memoria, estoy hablando de conciencia colectiva, estoy hablando de que con todos los errores forzados y no forzados y mentiras que se han dicho, pero también con la debida autocrítica, hay cosas que pasaron en ese tiempo que van a ser los pilares sobre los que nos tenemos que parar para avanzar, para profundizar y para proponer nuevas respuestas, insisto. No nos vamos a encontrar con el 2003 en términos negativos y en términos positivos, porque vuelvo a repetir, creo que hay otra experiencia acumulada. No se va a tratar ahora solamente de recuperar todo lo que se había perdido durante la década neoliberal, ni de restablecer lo anterior, hasta se diría en algún sentido restaurar derechos y garantías que se habían perdido. Ahora ya se trata de otra manera, se trata de que nos ponemos a pensar en nuestros términos, en nuestras convicciones, para poder brindar nuevas respuestas. El mundo, digo, para hablar de lo más cercano, digamos, el mundo del trabajo que se está gestando a nivel planetario y el mundo del trabajo que nos vamos a encontrar, nos va a exigir a nosotros pensar de otra manera. Y no estoy diciendo pensar de otra manera en el pensamiento único, porque con ese razonamiento nos llevan siempre a que lo único que hay y lo que nos proponen, muy lejos de eso. Yo creo que tenemos que entrar a pensar en otro rol de la seguridad social, para que la protección y la cobertura sea mayor y mayores niveles de ciudadanos sean alcanzados por cierta protección social. Vamos a tener que discutir qué pasa con la informalidad y con los empleos de nueva tecnología, como si fueran dos mundos diferentes y contrapuestos dentro de un mismo mundo. Eso es un dilema que tenemos que afrontar. Tenemos que obviamente plantearnos una economía mucho más en términos, digamos, de ortodoxia, heterodoxia, más heterodoxa, basada en el crecimiento de la demanda, de la demanda agregada, que es lo que garantiza que haya salarios, empleo y seguridad social. Pero bueno, son todos debates que nos debemos, y yo creo que reuniones como la de San Luis y la de tantas otras que ya están ocurriendo y que van a ocurrir y que es necesario que ocurran, nos tenemos que meter con eso, meter con la propuesta, meternos con el programa, meternos con las ilusiones, meternos con los sueños de todos los sectores agredidos por estas políticas, para poder dar la respuesta, ¿no? Que es el imperativo de la hora, diría, en tanto somos oposición.